Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Listo, ya vamos a empezar, ya es lunes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, damos inicio a una semana más, ya el mes de febrero, hecho y derecho. Hoy es 8 de febrero ya. 8 de febrero del año 2016. En este momento son las 3 de la tarde con 27 minutos ya, 3 con 27 tiempo de la capital del país, ya estamos en vivo. Si ustedes nos están escuchando dentro de estos horarios, pues quiere decir que están escuchando un programa en vivo y que por lo tanto pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo? ¿Cómo pueden participar? Es muy sencillo, lo pueden hacer por teléfono. 59-16-04-10, la LADA 0155, para que nos puedan llamar también por ahí. Y, por supuesto, a través de nuestro portal de la estación www.radiodd.org, radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Ahí en este portal ustedes van a encontrar un chat, y en ese chat ustedes podrán, comentarnos, preguntarnos lo que ustedes gusten, manden en relación a su caso, y con todo el gusto del mundo podremos brindarles asesoría al respecto. Por ahí ya nuestro chat ya comienza a ver tráfico en relación a varios asuntos. Bueno, vamos a tener regalos, pero en esta ocasión el regalo va a ser para nuestros amigos de Twitter, para nuestros amigos tuiteros, exclusivamente para la gente que nos escucha y que nos sigue a través de Twitter. Van a ser los que se lleven en esta ocasión el libro del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiado y dedicado por su autora, Sofía Macías. Y también una alcancía oficial de Defensa del Deudor. La mecánica también la vamos a publicar en nuestras redes sociales, bueno, en Twitter. También en Facebook, ¿no? Para que nos sigan ahí nuestros amigos en Facebook, en Twitter. La mecánica la vamos a publicar también por si ahorita que yo la diga no les queda algo claro. Va a estar muy sencillo. Pues con eso ustedes puedan participar. Sí, van a tener todo el día de hoy y de mañana para poder cumplir con esta mecánica, así que no va a haber mucho problema. Dice Perrito que quiere que le ayudemos a ganar la dinámica. Dice Rudovsky que aquí que vendemos. No, pues no vendemos nada, ayudamos a la gente que no puede pagar sus deudas a que las paguen de acuerdo a su capacidad económica. Si alguien debe una tarjeta de crédito, por ejemplo, y se queda sin chamba, pues no le vamos a ayudar a que no pague su deuda, ¿verdad? Claro que no. Le vamos a ayudar a renegociar su deuda para que la pueda pagar, pues tomando en cuenta esta nueva situación económica en la que se encuentra, ¿no? Si no hay trabajo, pues no hay un ingreso fijo y hay gastos que mantener, que sostener. Pues en base a eso se diseña una estrategia para que la gente pueda pagar. Dice mi rey que debe 50,000 pesos y no tiene trabajo. Te podemos ayudar, mi rey, no hay bronca. Te podemos ayudar con tu problema. Ahorita vamos con la mecánica para nuestros amigos en Twitter. Fácil, va a estar fácil. Vamos a ver, aquí va a ganar el más sociable de nuestros amigos en Twitter. El que más cuates tenga en Twitter es el que se va a llevar este regalo esta tarde. Les voy dando el adelanto. Bueno. Bueno, ahí está ya Vodquita, Rudovsky, Mi Rey, Perrito, varios radioescuchas nos están sintonizando, nos están siguiendo a través de Twitter. Y también a través de nuestro portal de la estación www.radiodd.org y también a través de nuestro portal oficial www.defensadeldeudor.org. Todos nos están escuchando en este momento en vivo, 3 de la tarde, 31 minutos, hoy 8 de febrero del año 2016. Y bueno, en temas en temas de gran relevancia y de gran importancia para la economía nacional, desgraciadamente pues sucedió lo que les dijimos que iba a suceder. El dólar esta mañana amaneció en los bancos de la Ciudad de México en 19 pesos y centavos, 19 pesos y cachito, ¿ah? ¿Eh? Ahorita ya como que ya está bajando un poquitín, ya se empieza a estabilizar, pero mientras ya rebasamos los 19 pesos. Y por ahí alguien, todos sabemos quién, Hace unos días decía que el dólar no afectaba la economía de México. Ya después se desdijo, ¿no? Dijo que no, que le habían pagado. Pero mientras, pues, yo no entiendo, ¿no? ¿Qué clase de ética puedes tener entonces? Si te pagan por decir mentiras y las vas a decir, pues ¿quién te va a creer después, no? Es que me pagaron por decirlo. Bueno, órale. ¿Y entonces qué clase de persona eres? ¿No? Pues, si estás diciendo algo que va a afectar a millones de personas, pues uno tiene criterio y valores y todo, ¿no? Pues, no, sabes que esto no lo puedo decir porque no es cierto, no es correcto. Y ya, ¿no? Pues yo creo que salió peor. Decir es que me pagaron. Pues por lo menos no quedó como tonta, quedó como corrupta o como poco ética en el mejor de los escenarios. Pero ahí está. Todo sí afecta. ¿Por qué les digo esto? Porque ya cosas tan elementales y tan tradicionales como la tortilla, que consumimos prácticamente, no sé, quizás el 99% de los mexicanos, hasta el día de hoy yo no conozco a nadie que me haya dicho es que no me gustan las tortillas. Sí he visto gente que dice es que no las como porque me suben de peso, por cuestiones así, ¿no? Pero que alguien me haya dicho es que no me gustan, nunca me ha tocado. Debe haber, por supuesto, pues sí, de que los hay. ¿Pero tú conoces a alguien? Pues no, ¿verdad? Yo tampoco conozco. Hasta mi perro se come las tortillas, pues sí. Es que son ricas y son nutritivas y tienen aminoácidos y son un alimento bastante completo. Con muy pocas calorías, estaba leyendo por ahí que una tortilla tiene menos calorías que una manzana y son buenas. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que es base elemental de la alimentación de los mexicanos, de nosotros los mexicanos. Y ya le pegó el dólar, el kilo en distintas partes del país ya se empieza a vender hasta en 18 pesos. Dice degenerativo a través de Twitter que pero la tortilla no la hacen con dólares, Andrea Legarreta. Ese estuvo buenísimo. Dice, bueno, pues sí, ella fue la que dijo, ¿no? Que el dólar no afectaba a la economía y después dijo que sí, ¿no? Que se necesitaba ser muy imbécil para pensar que no. Pero, híjole, ya mejor dejemos ese tema a un lado y continuemos con lo que nos preocupa. Entonces, ahí está la prueba definitiva y en algo tangible, concreto y terriblemente tradicional, como es la tortilla, de que sí afecta. Al final del día, ¿por qué? Porque pues, muchísimos de los insumos que se utilizan para producir prácticamente cualquier cosa, desde un alimento como es la tortilla hasta, no sé, hasta una computadora o un teléfono celular o todo lo que utilizamos día a día, pues prácticamente todo esto se compra en el extranjero. Y todo lo que se compra en el extranjero, pues se paga en dólares. ¿Sí? No se paga en otras cosas, no se paga en yenes, no se paga en francos, no se paga quizás en euros en algunos casos muy aislados, pero prácticamente todo el comercio internacional se tasa en dólares. Y ahí está la prueba de que sí afecta, hasta 18 pesos el kilo de tortilla. Entonces imagínense ustedes nada más. Otras cuestiones también básicas para el día a día, por ejemplo aquí en la capital del país, los estacionamientos ya comenzaron a subir sus precios. De 3 pesos que costaban los estacionamientos en algunos lugares, como centros comerciales, ahora ya están cobrando 5 pesos, estacionamientos más costosos. A lo que promediaba antes una cuota de 30 o 35 pesos, ahorita está en 40 o 45 pesos. Y así, todo comienza a tener ya una escalada de precios, el incremento de los costos, de los precios. Lo que no sube, por supuesto, es el ingreso, ese se mantiene. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que los mexicanos tenemos que hacer más malabares de los que ya estamos haciendo para poder llevar el pan a nuestras mesas y cumplir aparte con nuestras obligaciones. Precisamente de lo que estábamos hablando por ahí de octubre y noviembre del año pasado, 2016, y se los dijimos, y ahí están los programas grabados, para que ustedes vean que sí realmente lo dijimos. 2016 va a empezar muy feo, horrible, uno de los peores años económicamente hablando que hemos pasado, en quizás los últimos 25, 30 años, imagínense ustedes nada más la magnitud. Y lo estamos viviendo ya hoy por hoy. ¿Qué es lo que está pasando? Una escalonada. Ustedes no saben la cantidad de gente que está llegando a nuestras oficinas o nos habla por teléfono o nos contacta a través de internet que ya no pueden pagar sus tarjetas de crédito, sus hipotecas, sus coches, etcétera. Aquí, como les decía yo hace un rato, aquí a nadie le vamos a ayudar a que no pague sus deudas. No se trata de eso. Esa no es la mecánica que manejamos aquí. Aquí lo que hacemos es escuchar su problema, ¿no? A ver, ¿cómo está su asunto? ¿A quién le deben? ¿Cuánto deben? ¿Desde cuándo no pagan? ¿De qué tipos de créditos se trata? ¿Cómo andan de ingresos? ¿Tienen trabajo? ¿No tienen trabajo? ¿Sus gastos? Todo esto que nos va a dar la pauta para poder diseñar una estrategia que se adecue a esta situación particular, a su situación personal. Y entonces ya veremos si se reestructuran sus deudas, si se renegocian, si se buscan quitas, lo que haga falta. Dependiendo de la gravedad de la situación, será el remedio, ¿no? La cura para que puedan resolver su problema. Lo que sí les anticipo es que si ustedes llegan con nosotros a tiempo, si no dejan que esto se prolongue demasiado, seguro les vamos a poder ayudar, ¿sí? Y aunque ya esté muy avanzado el problema, también les vamos a poder ayudar, pero como les he dicho en programas anteriores, esto es como una enfermedad. Si uno tiene una enfermedad, perdón ustedes, si uno tiene una enfermedad, como yo que tengo tos, si uno tiene una enfermedad y no se la trata, no se cuida, no se procura, no va con el médico, y entonces la enfermedad comienza a avanzar y se comienza a complicar, pues al momento que lleguemos con el médico, a lo mejor ya no nos vamos a poder aliviar tomando medicamentos como pastillas o jarabes o cosas así. Quizás ya sea necesaria una operación o algo más serio, ¿no? Una quimio, no sé, dependiendo del tipo de enfermedad. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Si ustedes tienen un problema de finanzas, lo ideal es tomarlo temprano. Antes de que tengan un sobreendeudamiento, antes de que comiencen a pedir prestado para pagarlo prestado y que saquen de una tarjeta para pagarle a la otra y que hipotequen su casa para medio pagar deudas o que le pidan prestado al agiotista o empeñen. No. Lo ideal es, mucho antes de todo eso, sentarnos, valorar su caso y entonces diseñar una estrategia que va a resultar mucho más sencilla que la que podríamos aplicar con una persona que ya pidió prestado aquí, pidió prestado allá, ya no puede pagar un mundo de deudas, le pidió al agiotista que cobra muchísimos intereses, dejó su casa en garantía. O sea, también podría haber solución para un problema tan avanzado, pero va a ser mucho más complicada la solución. Y quizás mucho más severo en cuanto a los ajustes económicos que va a tener que hacer la persona para poder resolver el problema, ¿no? Nosotros les vamos a dar los consejos, las pautas, la defensa, la asesoría, todo lo que necesiten, pero necesitamos de su ayuda. Necesitamos que ustedes se apliquen, le echen ganas, nos digan siempre la verdad, como al doctor. Si ustedes van con el doctor con una enfermedad y no le dicen la verdad, pues el doctor les puede recetar, ¿no? En base a lo que ustedes le digan, pero pues no se van a curar. O no del todo, porque no están diciendo las cosas como son, ¿no? Pues si el doctor les pregunta, ¿usted fuma? Y son fumadores crónicos y le dicen, no, doctor, yo no fumo para nada, quizás un cigarrito ahí los sábados. Pues el doctor se va a quedar con esa idea, ¿no? Y entonces, pues, el tratamiento no va a funcionar como debería, porque, pues, le dan duro el cigarrito, pues, lógico, no se van a curar. Lo mismo pasa en este caso, ¿no? Si ustedes tienen deudas y les preguntamos cómo andan en cuanto a ingresos y eso, y no nos dicen la verdad, pues, nosotros vamos a darles una estrategia en base a lo que nos digan. Entonces, también es importante. Yo sé que a veces somos orgullosos, no queremos que la esposa o el esposo se entere de cómo andamos de sobreendeudados. No queremos que la familia nos vea feo porque no podemos pagar. Lo entendemos perfectamente. Pero también debemos entender que para que haya una solución, tiene que haber, pues, datos suficientes para la misma, ¿no? Si no, resulta poco más que imposible. Entonces, ahí está el asunto. El dólar ya rebasó los 19 pesos otra vez. Y es posible que ya se quede ahí jugando toda esta semana y la que viene, y ya difícilmente regresaremos a los 17 pesos y feria. La tortilla, pues ya lo vieron ustedes, ya está en 18 pesos. Va a seguir subiendo el jitomate, el aguacate, la carne. Todos los que vivimos día a día esta ciudad, ¿no? Porque, pues obviamente, la gente con mucho dinero, como los políticos o algunos actores y actrices, pues ellos no hacen el mandado, ¿no? Ellos no van al supermercado, ellos no van al mercado, ellos no van al tianguis, ellos no saben bien cómo está la onda, el asunto. Entonces se dan cuenta de cómo están los precios y de lo complicado, ¿no? Por ahí otro actor, porque no son artistas, un artista es otra cosa. Por ahí un actor de Televisa también el otro día hizo comentarios poco afortunados en relación a los mexicanos, porque él ve su realidad, ¿no? Él dice, pues yo me paro en las mañanas, voy, actúo un rato y me pagan muy bien. Quizás dejando a un lado su honorabilidad hasta cierto punto, ¿no? Vendiéndose, exacto. Pero bueno, no sabe lo que es que una persona se tiene que parar en las mañanas, irse a la oficina o cruzar la ciudad en el transporte público. Eso, mi estimado señor, que no recuerdo tu nombre, es chingarle. Perdonen ustedes, ¿no? La palabra, pero eso es otra cosa. Eso es partirse el lomo para llevar el pan a la mesa, porque no todos tenemos las mismas oportunidades. Algunas personas no pudieron estudiar una carrera porque se tuvieron que poner a trabajar desde muy temprana edad. Es un mundo de circunstancias que se requiere empatía, sobre todo por parte de estas personas que son figuras públicas hasta cierto punto. Y que hasta cierto punto, y eso es verdad, toda la gente que los ve, todas esas personas que se encuentran en estos problemas económicos actualmente, son las que pagan sus sueldos porque son las que consumen lo que venden sus patrocinadores. Entonces, no entiendo por qué esa clase de comentarios. Al final, cada cabeza es un mundo, él sabrá por qué lo dijo, pero lo dijo. Y pues ya quedará en cada quien si lo ve o no, ¿no? Si le gustan sus programas, no sé qué sea, si salga en telenovelas o actúe en los programas de las mañanas o qué sea el señor. La verdad no sé, pero porque yo tiene años que no veo Televisa para nada, ni TV Azteca, porque no me gustan, independientemente de cómo sean en cuanto a sus escrúpulos como empresas, simplemente no me gusta lo que transmiten. Pero algo hará el señor ahí, y entonces pues de ahí mismo come y de toda esta gente que lo ve. Entonces no está padre. Pero bueno, también eso es harina de otro costal. No me quería quedar con el comentario. Es que tenía que sacarlo, si no me iba a explotar así el pecho. Bueno, pues ya, esos son los temas del día de hoy. Vámonos a asesorías, porque hay muchísimas preguntas. Ahorita, ¿qué dijo? No me entendí ni yo. Vámonos a asesorías. Ahora sí. Primero vamos a la mecánica. Para mis amigos de Twitter, ¿cómo se pueden ganar el libro del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiado y dedicado por su autora Sofía Macías y su alcancía conmemorativa de defensa del deudor? Vamos a regalar dos, nomás porque me quiero poner contento, me quiero poner de buenas, quitarme este mal sabor de boca de todo lo que ha estado pasando, de todo lo que ha estado pasando estos últimos días. Me quiero quitar este mal sabor de boca, así que les voy a regalar el libro autografiado y dedicado del Pequeño Cerdo Capitalista. Sofía Macías es la autora de este libro. Sofía Macías, nuestra queridísima amiga, que nos los autografía y nos dedica con mucho cariño estos libros que regalamos aquí en estos programas de radio. Y la alcancía oficial de Defensa del Deudor va a ser para uno de estos amigos en Twitter. La mecánica es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es escribir un tweet que diga: yo sigo a arroba defensa del deudor. Yo sigo a arroba defensa del deudor, sin la ED en medio de la palabra del. Y el que más retuiteos tenga, ¿sí?, el comentario que más retweets consiga, de aquí a mañana a las 9 de la noche, ¿sí?, de ahorita, de que son las 3:44, a mañana a las 9 de la noche, el que más retuiteos tenga de ese comentario se lleva su libro. Y el segundo lugar, el segundo que le siga, se lleva el otro libro y su alcancía también. Así de fácil, así de sencillo. Y el que tenga el mayor número de retuiteos se lo lleva. Vamos a ver, quién sabe, todo puede suceder. Ahí está la mecánica y vámonos ahora sí a asesorías, ¿no? Vámonos a asesorías ahora sí. Me dice mi rey que así no se vale, mejor el que tenga más deudas. Vamos a regalar otros libros. ¿Les parece bien el jueves para mis amigos tuiteros? Otro paquete igual y cambiamos la mecánica. Es más, les vamos a dar chance. Esta vez fue así. Ustedes sugieran, a mis amigos en Twitter, ustedes sugieran cómo quieren la mecánica. Algo coherente, por supuesto, ¿no? No vayan a decir al que se llame mi rey que se lo den, pues no. Algo, una mecánica factible para que sea parejo el asunto. Y vamos a regalar otro libro y otra alcancía. El jueves, ¿no? El jueves. Este jueves en el programa de las 3 de la tarde. Entonces, soy bien buena onda, yo soy a todo dar. Dice Perrito. Bueno, vámonos ahora sí a asesorías. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. A nuestros amigos en Twitter, por supuesto, que quieren el libro vaquero. Se los podemos conseguir también con mucho gusto. Es bueno el libro vaquero. Tiene buenas historias. Es de esos libros de autóctonos de la cultura mexicana. Dice Perrito que si tener deudas es como tener cáncer. En algunos casos sí, Perrito. Es que tú no sabes, neto, te lo juro. Deberías de venirte un día a nuestras oficinas y ver los casos tan dramáticos que nos llegan. Obviamente, digo, nadie se muere por deber dinero. Tener cáncer es algo terrible y dramático y espantoso. Y ojalá y nunca nadie llegue a padecer esto. Pero a nivel emocional, el tener deudas te puede acabar durísimo la salud, ¿eh? Te puede generar incluso enfermedades. El estrés tan elevado que llegan a tener algunas personas, el no dormir, el estar pensando todo el tiempo cómo le voy a hacer para pagar, si me van a embargar, si me van a quitar mis cosas, si me van a meter a la cárcel. Son cuestiones muy, muy duras que hemos vivido a lo largo de 8 años aquí en la organización. Y que sí te llegan a impactar. Muchos, muchos casos. Hay gente que se ha quitado la vida por deber dinero. Así de plano. Gente que se ha quitado la vida. Nosotros a lo largo de estos 8 años tenemos 7 casos documentados de personas que por desgracia no aguantaron la presión y terminaron por quitarse la vida. Entonces, sí es algo bien serio, bien delicado. Es un tema que requiere de mucha delicadeza, de mucha empatía, de hacerle entender a la persona que sí hay solución, que sí hay salida, que siempre, no importa qué tan endeudados estén, no importa cuánto dinero se deba, siempre va a haber opciones para poder negociar las deudas. Al final del día es un negocio y a ningún acreedor le conviene que no se le pague, bajo ninguna circunstancia, que siempre va a buscar la forma de que se pueda llegar a un acuerdo. Entonces, sí hay solución, por supuesto, llega a ser un tema muy, muy delicado. Sí, claro, pero aquí estamos, ¿no?, trabajando para eso. No le baja y el dólar sigue subiendo. Bueno, vámonos a... Y nada más cuántos comentarios tenemos hoy en Twitter, muchas gracias. Y te dejan de cobrar si te matas, dice Degenerativo, sí. Aquí el problema, mi estimado Degenerativo, es si hay avales. El aval es, jurídicamente hablando, la persona responsable al nivel del deudor de pagar la deuda. Entonces, si un deudor se llega a quitar la vida por deber dinero y existe un aval, ahora le van a poder cobrar al aval. Legalmente queda obligado exactamente igual que el deudor mismo. Entonces, son cuestiones que hay que estudiar muy bien, que hay que checar. Y en base a la situación en particular de la persona, pues ver qué es lo que se puede hacer, ¿no?, para que acabe con las deudas. Tienen un libro de sopa de letras. vámonos ahora sí a asesorías. Les agradezco mucho a las personas que nos están escuchando y siguiendo. Mi amigo productor de estos programas, Helmy, le mando un abrazote y un saludo. ¿Cómo estás, Helmy? En Facebook ya se enojaron que por qué no les estoy regalando nada a ellos. También les vamos a regalar algo a mis amigos en Facebook, ¿cómo de que no? Denme chance, esta semana es de los tuiteros, esta semana es para mis amigos en Twitter. Y la semana que entra le regalamos algo a nuestros amigos en el Face, ¿no? También, claro. 58 mil, ¿no? Ya 58 mil, casi 60 mil seguidores en Facebook. De verdad, muchas gracias por seguirnos. Dice Gabriela que tiene dos créditos que dejó de pagar. Uno a Firme por 9 mil pesos, en julio del 2009 lo dejó de pagar, y otro de Coppel por 10 mil, que dejó de pagar desde 2007. Hasta el día de hoy apenas se está recuperando financieramente. Y este mes, ¿qué pasó? Revisó su buró de crédito y al parecer ya las cuentas están con despachos, que si nosotros podemos ayudarle para lograr saldar y que la quiten del buró de crédito. Mi estimada Gabriela, ya no se puede eliminar el registro negativo, ¿sí? Te voy a explicar por qué. Si nosotros dejamos que las deudas lleguen a niveles, por ejemplo, de venta, de que no las hemos pagado durante algún tiempo, algunos años, y el acreedor diga, no, ¿sabes qué? Me conviene más venderla que demandar a Gabriela porque no me debe la lana suficiente como para que valga la pena demandarla, ¿no? Entonces, pone tu cuenta en venta, en subasta, y hay empresas que se dedican a comprar estas cuentas. Entonces, alguna de estas empresas, pues, compró tu cuenta o tus cuentas, quizás dos empresas o quizás la misma. ¿Qué es lo que ocurre? Que el acreedor original, en este caso Afirme, y el otro que es Coppel, lo que hacen es que cierran la cuenta. Tú ya no tienes relación con esos créditos con ellos, pero ellos están en su derecho a reportar este asunto ante las sociedades de información crediticia, como es el Buró de Crédito y Círculo de Crédito. ¿Qué pasa entonces? Que esa marca de la venta de la cuenta no se puede eliminar. Se paga la cuenta con el nuevo acreedor, ¿sí? Con la empresa que haya comprado tus cuentas o con las empresas que las hayan comprado. Se hace la negociación y se liquida. Lo que va a pasar es que estas empresas que te están reportando actualmente en el buró ya no lo van a hacer. Van a modificar tu calificación como que ya se les pagó y asunto arreglado. Pero la empresa con la que tenías la deuda originalmente no lo va a hacer así, porque a ellos la realidad es que nunca les pagaste. Entonces ellos van a mantener ese registro negativo. Y déjame decirte, Gabriela, que el registro de venta de cuenta es el tercer más malo que puedes tener. Está el de fraude, ¿sí?, que hayas cometido un fraude para obtener una línea de crédito. El segundo sería un juicio mercantil, que tu deuda se encuentre en proceso judicial. Y el tercer lugar, en cuanto a negatividad en las calificaciones, sería el de venta de cuenta. Entonces, pues, lo ideal, mi estimada Gabriela, para que se eliminen estos registros lo antes posible, porque también después de algún tiempo los registros de venta serán eliminados, pues primero hay que pagar las cuentas que ya se vendieron para no tener este problema de que ahora ellos te sigan reportando negativamente, y esperar unos años a que se eliminen por tiempo los registros de venta de tu cuenta. Así de fácil, así de sencillo. Dice Francisco, muy buenas tardes a mi amigo Francisco, le mando un abrazo. Vodquita nos manda saludos, muchas gracias. King Nickton dice que le debemos dinero, no creo. no quiere ser nuestro amigo, dice, bueno, ni hablar. Que si finge su muerte los de Electra ya no lo buscan, pues híjole, yo creo que sería bastante delicado. No, no quiero reiniciar, porque esta computadora siempre que estoy en programa me pide actualizar. Siempre. Dice Jorge que debe 6,000 pesos de una tarjeta de crédito ICSE Platino y ya no los puede pagar, perdón, 60,000 pesos. Te podemos ayudar, mi estimado Jorge, sin ningún problema, renegociamos la deuda de acuerdo a tu capacidad de pago. Se puede buscar una reestructuración o se puede buscar un descuento o quita. Con ICSE, como lo comprueba Norte hace algunos años, tenemos muy buenos acuerdos. Te podemos lograr entre un 80 y un 85% de descuento sobre tu deuda. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Teléfono en cabina 59-16-0410, www.radiodd.org. 3:53 p.m, tiempo de la capital del país. Hoy es 8 de febrero del año 2016. Exactamente, mis amigos en Facebook ya quieren regalos. Aguántenme esta semana, mis amigos en Facebook, aguántenme esta semana. Ya dije que como a los de Twitter, sí. No, pues es que con Twitter no habíamos hecho mecánicas hasta ahora, ¿eh? Tenía como que, yo creo casi un año que no hacíamos mecánicas con mis amigos en Twitter. Yo creo que ya era justo y necesario. Y para mis amigos en Facebook, acabamos de hacer una apenas en diciembre. Vamos a echar otra para... De esta semana, dejen que acabe esta semana y la que sigue, hacemos una para mis amigos en Facebook, ¿va? Bueno, seguimos con este su programa de asesoría. Jorge, te podemos ayudar muchísimo. ¿Qué consecuencias tiene el dejar de pagar una deuda de tarjeta de crédito como la que tiene Jorge? Aquí nosotros, mi estimado Jorge, tenemos una especie de tabulador de niveles de riesgo de demanda que se basa en algunos factores, en ciertos parámetros. Por ejemplo, el monto que adeudas. No es lo mismo una persona que deba 1,000 pesos a una que deba, por ejemplo, como es tu caso, 60,000. El tipo de deuda sería el siguiente parámetro: una tarjeta de crédito, un préstamo personal, un hipotecario, una automotriz. Todos estos tipos de créditos cambian también el nivel de riesgo. El tipo de acreedor, ¿con quién tenemos la deuda? ¿Con un banco, con una financiera, con un particular? Aquí también estos factores afectan directamente tus niveles de riesgo de demanda. En este caso, mi estimado Jorge, al ser una tarjeta de crédito por 60,000 pesos con ICSE, tu nivel de riesgo de demanda es medio alto. Es un banco que se ha comportado un poco más agresivo a partir de la entrada en vigor de la reforma financiera. Y lo ideal es no llegar a esos niveles, ¿no? No llegar a juicios, ni embargos, ni nada de eso, sino negociar la deuda antes, buscando siempre algo que tú puedas pagar. También se puede evitar que te vayan a demandar mediante la conciliación, mediante, ¿sabes qué? Mira, nosotros ya estamos representando a Jorge, no te preocupes, te va a pagar. Ya los bancos nos conocen muy bien, saben que la gente que se acerca a nosotros es gente que busca opciones para pagar, no para evadir su responsabilidad, sino para pagar de alguna forma. Entonces, los niveles de riesgo de demanda para nuestros afiliados se desploman dramáticamente. Entonces, tú ya afiliado no tienes mucho que preocuparte de esa situación. Dice Bubulubu Diego que nos sigue desde que abrimos la cuenta y nunca le regalamos nada. Pues ahora sí, ahí están los regalitos. Vodquita, ¿y si le debo un corazón nuevo a su ex, cómo le hace? No, ahí sí esas deudas son impagables, mi estimada Vodquita. Ahí no hay nada que se pueda hacer. El chino, muy buenas tardes, el chino, ¿cómo estás? Golberams, muy buenas tardes, ¿cómo estás? El chino dice que si sabemos cuánto es lo recomendable para suspender sus pagos en la Caja Popular Mexicana, ya que tiene un préstamo por 50,000 pesos que a la fecha no tiene atraso, solo que por motivo de que tiene varias deudas pequeñas ya no quiere seguir sobreendeudándose. Por eso quiere suspender sus pagos, ya que en la Caja Popular son de 2,300 por mes y son 49 meses, perdón. ¿Qué le recomendamos hacer? Está súper angustiado por su situación. Pues mira, aquí la realidad es que ya no te alcanza para pagar, ¿sí? Eso es obvio. No hay más remedio que suspender pagos. Suspende tus pagos. Si ya estás afiliado con nosotros, te ayudamos a negociar primero esta deuda para evitar pues, riesgos de demanda, porque sí es una empresa bastante agresiva en ese sentido. Pero te podemos ayudar, no te preocupes, para no llegar a esos límites, a esos extremos. Y luego ir pagando las otras chiquitas que tienes. Al final del día sí se puede, mi estimado el chino. Todo es risas hasta que te das cuenta que debes 60,000 pesos. Híjole, es que Desafortunadamente, te voy a decir lo que pasa. En México no existe una cultura financiera como tal. En México muchas personas no entienden que la tarjeta de crédito no es una extensión de sus ingresos, sino que es un dinero que se tiene que pagar en algún momento. Entonces, pues muchas personas aceptan tarjetas de crédito sin ponerse a pensar en si realmente necesitan esas líneas de crédito o no, sino que simplemente las aceptan pensando en ya tenemos otros 60 mil pesos, ya nos alcanza para el viaje, ya nos alcanza para los 15 años de la niña, ya nos alcanza para echar otro cuarto, o sea, para cuestiones que se podría utilizar otros recursos en base al ahorro para poder pues cumplir con estos objetivos. Prefieren utilizar líneas de crédito y después viene el problema de que hay que pagar. Y ni siquiera muchas veces saben de cuánto es la tasa de interés, el costo anual total de esa tarjeta, cuánto se paga de anualidad. O sea, simplemente llega y la usan. Entonces, aquí lo que nosotros buscamos, aparte de ayudarle a la gente a pagar sus deudas, por supuesto, es a crear una cultura financiera. La gente que se acerca a nosotros y le estamos ayudando, a la par de la ayuda, pues le vamos enseñando, ¿no? En qué momento solicitar una línea de crédito, cómo se usa una tarjeta de crédito, etcétera. Por eso estamos muy de la mano con la Condusef en ese sentido, para poder llevar esta cultura financiera a todos lados, que todo el mundo se entere, ¿no? De estas situaciones tan, tan fundamentales. Yo considero que una de las materias que tendríamos que recibir en la escuela, desde los primeros años, quizás desde cuarto o quinto de primaria, sería esto, ¿no? De cultura financiera. ¿Qué es un crédito? ¿Cómo se usa un crédito? ¿Para qué nos sirve un crédito? Esa materia yo creo que tendría muchísimo éxito en nuestra vida como adultos. Cho 47, le mando un saludo. Sich, ¿cómo estás? Dice Sich, perdón, que revisó su saldo en el Infonavit. Sí lo tiene aumentado y la mensualidad, y explican que a razón del aumento del salario mínimo. ¿Qué opinamos a favor? ¿Qué opinamos por favor del aumento en las mensualidades? Miren, en enero del 2015, no sé si lo recuerdan nuestros radioescuchas en aquel entonces, el Infonavit dio un anuncio como muy platillo de que iba a reestructurar todos sus créditos. Nosotros también lo anunciamos aquí porque nosotros tenemos años buscando esto, que el Infonavit deje de manejar sus créditos en vez de salarios mínimos y que los maneje en tasa fija. ¿Por qué? Porque un crédito en vez de salarios mínimos es imposible de predecir cuánto es lo que se va a pagar al final. ¿Por qué? Porque el salario mínimo pues es variable, puede subir un poquito, puede subir un poquito más, no sube mucho, pero no existe una tabla que diga exactamente cuánto es lo que va a subir el salario mínimo de aquí a 10, 20 o 30 años. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces es imposible poderle decir a una persona que por su crédito de 300 mil pesos en 30 años va a pagar esta cantidad. ¿Por qué? Porque todo depende de cuánto suba el salario mínimo cada año durante esos 30 años. ¿Qué es lo que pasa? Que pues muchas personas ahorita ya tienen mensualidades insostenibles porque ya llevan 15 o 20 años pagando y eso ha descompensado por completo su presupuesto. Bueno, entonces el Infonavit anunció que ya iba a ser tasa fija del 12%, una tasa cara, la verdad, está cara comparada con las bancarias, pero por lo menos ya la gente iba a saber cuánto iba a pagar al final de su crédito. Se le iba a dar una tabla de amortizaciones donde vendría desglosado cada mes cuánto es lo que iban a pagar a capital, cuánto se iba a ir a intereses, cuánto iban a pagar al final. Bueno, estamos en febrero del 2016 y el Infonavit ha reestructurado menos del 3% de sus créditos. Y todas las personas que no han sido reestructuradas siguen padeciendo este asunto de los salarios mínimos. ¿Qué es lo que yo opino, mi estimado Sich? Pues que es una barbaridad. ¿Cómo es posible que un instituto de ese tamaño no tenga la capacidad de reestructurar sus cuentas, que solamente el 3% las haya podido reestructurar? Es algo inconcebible. Desgraciadamente hemos tratado de tener contacto con el Infonavit. No nos regresan las llamadas, no nos pelan literalmente ya, así de plano. Y no hay ninguna institución, ninguna instancia gubernamental o privada que los regule. Entonces hacen literalmente lo que les da la gana. Y que la gente se amuele. Es algo, pues, ¿qué te puedo decir? Imagínate nada más. Dice Bosquita, mamá, estoy en la radio. Periquita 71, muy buenas tardes, Periquita, ¿cómo estás? Ya los tenías muy abandonados, Periquita. Ya ahora sí estoy triste por eso. Qué bueno que estás de regreso, me da mucho gusto. Jorge, en el buró de crédito no aparece información suya y hace algún tiempo sí tenían información de todo. Esto se puede deber a distintas cuestiones, mi estimado Jorge. Primera, que estén en alguna etapa contable dentro del banco y que ahorita no estén reportando esta información de tu cuenta y de muchas otras al buró de crédito. Segunda, que estén por vender tu cuenta y en lo que se realiza el trámite de compra-venta, pues no va a aparecer tu cuenta reflejada en el buró de crédito. Tercera, que estés en proceso de demanda judicial y que en lo que se elabora el juicio, tampoco aparecerá tu información en el buró de crédito. Se puede ver a estos factores. Aparte de todo, recordemos que el que una deuda no esté reportada en el buró de crédito no indica que la deuda no exista legalmente. Son cosas diferentes. El buró de crédito es una institución privada que solamente es para que los demás acreedores sepan si somos sujetos de crédito o no. Pero no porque no aparezcamos ahí quiere decir que ya no le debemos a un banco, por ejemplo. No, son cosas totalmente independientes. Periquita 71, le manda un saludote a Helmi. Francisco le manda un saludo a Periquita. JC, muy buenas tardes, para informarnos que todavía no le llegan los regalos de libro y alcancía. ¿Qué puedo hacer para que le lleguen? Gracias, saludos. JC, te voy a dar un correo electrónico. Envíanos un correo electrónico a atención, así, atención, arroba, triple D de dedo, M de Miguel, X.org. Te lo voy a repetir con mucho gusto. Atención, arroba, triple D de dedo, o sea, DDD, luego una M de Miguel, X.org, y nos dices, oigan, yo me gané unos libros, no sé qué día, y todavía no me llegan. Y ya nosotros vemos qué pasó ahí, quizás por ahí se traspapeló tu correo, no te preocupes, siempre entregamos los premios, pero avísanos, ¿no?, para poder agilizar el asunto. También a veces pues, hay que mandarlos a autografiar y todo eso, y eso lleva algún tiempo, podría ser también por ahí el asunto. Pati, que no nos escucha, órale, sí hubo muchos... Muchas solicitudes de asesoría hoy, ¿eh? Eri dice que los cobradores de Banorte ICSE hablan a su trabajo y no sabe qué hacer, es afiliada y ya les proporcionó los teléfonos de nosotros. Otra pregunta, no ha podido localizar a su asesor, Daniel Vadillo, tiene algunas consultas, gracias. Eri, no te preocupes, te voy a dar un número telefónico para que te podamos atender y podamos ayudarte con lo de esas llamadas. Mira, vas a llamar al 5594-5514, te lo voy a repetir, 5594-5514. Y te voy a dar otro. 5594-5491. Va de nuevo. 5594-5491. Y ahí con mucho gusto uno de nuestros asesores te apoya. Si es necesario cambiarte el asesor, con mucho gusto te lo cambiamos para que estés más en contacto con nosotros. Y ver lo de las llamadas a tu trabajo también para evitarlas. Que no deben de llamar a tu trabajo. Hay que presentar la reclamación ante la Condusef. Francisco dice, uno de los principales problemas en la escalada de precios es que algunos comerciantes son muy voraces. Un ejemplo, el ejemplo que pusimos de los estacionamientos, el que cobraba 3 y ahora cobra 5. Su aumento es arriba del 60%. Pero el de 35 solo aumenta 40, un orden del 10 al 15%. Y ahí te voy a decir por qué, Francisco, porque a nivel psicológico, que tú pagues 3 pesos y luego te cobren 5, pues no se te hace tan pesado, ¿no? No nos manejamos ahí en ese sentido en porcentajes, como lo estás haciendo tú atinadamente, sino en cantidades. Decimos, bueno, eran 3, ahora son 5 pesitos, no pasa nada. Pero cuando nos suben el estacionamiento de 30 a 40 pesos o de 35 a 45, decimos, ¡ay, es que esto es un robo! Pero tampoco nos ponemos a pensar en los porcentajes, que tienes absoluta razón. Jorge, ya le dimos respuesta a Jorge. Le manda saludos a Periquita. Volcom dice, participen, luego tardan un poco en entregar, pero sí se cumple. Está feliz con su alcancía en forma de cerdito y su libro. Sí, tardamos porque hay que autografiar los libros y todo ese asunto, pero de que se mandan, se mandan. Travis, excelente inicio de semana, nos dice, ¿qué promociones para liquidar deuda con CNA se pueden conseguir? Saludos. Con CNA no hay grandes descuentos. ¿Para qué te digo mentiras? No hay grandes descuentos. Con ellos, si acaso se podrá negociar condonación de intereses, todos los intereses que se hayan generado a partir de que dejaste de pagar se podrían condonar y se liquidaría nada más la deuda neta, lo que se refiere al capital. ¿Cómo le podemos ayudar a Jorge? Te representamos legalmente, negociamos tus deudas, evitamos embargos, juicios, cualquier problema de carácter legal, te damos tranquilidad y en cuanto tú nos digas, ¿sabes qué? Ya tengo ahorita, debes 60 mil pesos a ICSE, que te juntes unos 18 mil. ¿Sabes que ya tengo 18 mil pesos ahorrados? Negociamos tu deuda y buscamos el máximo descuento. ¿Por qué te digo 18? Por si nada más nos dan el 70% de descuento. Que no quieran dar un descuento mayor, bueno, pues ya tienes el dinero para pagar. Pero nosotros siempre vamos a buscar el máximo descuento posible. Si conseguimos el 80 o el 85% de descuento, pues nada más pagarías la cantidad negociada y lo demás, pues te sirve para otras deudas o para lo que tú quieras. Así de sencillo. Dice Sitch, gracias, pero no se habían desindexado, ¿o a qué se refirió a la desindexación? Pues en eso están, lo que pasa es que el Infonavit hace lo que le da la gana. Porque sí, tienes toda la razón. Ya tendrían que estar desindexados y velos. Siguen trabajando bajo el mismo esquema. Francisco, con nuestra ayuda, le pagó a ICSE de 196 mil, nada más 30 mil pesos, para que vean que sí se puede, por supuesto. Dice Jorge que respecto a lo del Buró de Crédito, no se explicó bien, debe su tarjeta, pero va al corriente, hasta ahora no ha dejado de pagar. Pero intentó checar hace rato y no le apareció información. Ya hace algún tiempo sí tenían todo sobre sus créditos. Entonces es una situación contable, mi estimado Jorge. Dejan de reportar un mes o dos y luego lo vuelven a reportar. Por ahí algún ajuste en cuanto a contabilidad en ciertas cuentas están haciendo. Y por eso es que las dejan de reportar. Es perfectamente normal. Espérate un par de meses y volverán a aparecer. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado. Ya mis amigos tuiteros ya tienen la mecánica para que se lleven sus libros y sus alcancías de El Pequeño Cerdo Capitalista y de Defensa del Deudor. Recuerden, tienen hasta mañana a las 9 de la noche. El que más retweets tenga, se lleva su regalo. El segundo lugar en cuanto a retweets, también se lo lleva. Germi, productor de estos programas, muchas gracias por todo. Te mando un saludo y un abrazo. Y por aquí nos escuchamos el día de mañana, 9 de la noche, horario nocturno. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cuídense, y por aquí nos escuchamos el día de mañana.